Nos convocan ahora las radios que llegan hasta el mar de hielo. Vamos al sur del sur, hacia lo que podríamos llamar la gélida australidad argentina. Hacia 1961 había silencio de radio en Ushuaia, del que solo se podía escapar gracias a los pocos receptores de onda corta que había en la zona. Solo una faceta de la incomunicación de Tierra del Fuego, quizás efecto de su insularidad, su lejanía y la crónica falta de recursos. Ushuaia es el sur más sur, lugar de noches casi eternas en invierno, de largos días en verano, con lenguas rojas, amarillas, el beagle, la montaña, pero también el castor, los conejos, los perros siberianos y la nieve, siempre la nieve. Este confín del mundo, este principio de la América, lugar donde viven hombres y mujeres que de tantas tonadas, cordobesas, mendocinas, porteñas, entrerrianas, se quedó sin ninguna propia y todos hablan las que se trajeron y que no se olvidan. Y en Ushuaia, desde el 61, acá donde todo es norte, donde todo es allá lejos, Radio Nacional, que se compromete, que es como un faro, pero de música y palabras. Los fueguinos fueron haciendo suya LRA10, Radio Nacional Ushuaia. Fue la que puso en el aire sus propios radioteatros. Ofreció sus micrófonos a los artistas locales. Transmitió sus novedades. Allí construyeron, en fin, una identidad radial, la de una comunidad que durante décadas había estado prácticamente aislada. También en 1961, el 13 de diciembre, Día del Petróleo, se puso en el aire LRA11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Teníamos una gran preocupación por hacer una radio muy, muy en tono de Buenos Aires, ¿no? Que era la referencia. Yo hacía un programa que recuerdo con mucho cariño, leía un libro todos los días, y curiosamente, en apariencia por lo menos, tenía una audiencia más que aceptable. La lectura de un libro, una novela o una cosa que entendía yo que valía la pena difundir. Leer durante 15 minutos un libro era una hazaña, ¿no? No un libro, sino un segmento de un libro que continuaba al día siguiente. El libro leído para usted, señor. 14 años después, en 1975, LRA11 conforma el Centro de Producciones Magnetofónicas Patagonia, con el que se logró un gran trabajo en la difusión de la cultura regional. Fue entonces que desde Radio Nacional Ushuaia muchos músicos locales se brindaron por primera vez al público. Entre ellos, Rubén Patagonia. Aoniken, aoniken, aoniken. En cada margen del río Santa Cruz. Transmite LRA 18. Nacional. Radio Nacional Río Turbio, 620 kHz. Pensa en Nacional. Desde el 3 de diciembre de 1970, Radio Nacional Río Turbio se convirtió en la más austral de las emisoras en la Argentina continental. Cuando en 1995 una gran tormenta sepultó a la ciudad bajo 4 metros de nieve, aislándola completamente por 15 días, el trabajo de Radio Nacional fue fundamental para romper el aislamiento. Fue también importante su rol en junio de 2004, cuando un accidente minero enlutó el espíritu del lugar. Que, bueno, determina una gran humareda, un incendio de proporciones que impide la salida de los mineros. En vilo vive esta jornada la cuenca carbonífera, porque esos trabajadores, esos mineros son vecinos de esta localidad, que es una cuenca carbonífera, con mucha angustia y con la expectativa de que los brigadistas puedan rescatarlos con vida. Desde Radio Nacional Río Turbio informó Lorenzo Hernández para... A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. En el norte de la isla de Tierra del Fuego, desde el 28 de abril del año 73, transmite la filial número 24 de Radio Nacional. En el año 80 se inauguró el equipo de transmisión de frecuencia modulada estéreo, primero en la ciudad. Actualmente cubrimos la zona rural. Llegamos no solamente al sur del continente, sino a todas las plataformas y embarcaciones del Atlántico Sur, a las Islas Malvinas y también a la Antártida Argentina. Fue la segunda emisora de una ciudad que desde hace décadas, y como tantas otras de la Patagonia, viene cobijando a miles de hombres y mujeres de todo el país. Véase este dato. El primer plantel de personal de LRA 24 presentaba 18 integrantes, de los cuales solo uno había nacido en Tierra del Fuego. El encargado administrativo José Nani Finocchio. El primer empleado en la nueva emisora fue el operador Ángel Eduardo Acosta, quien ingresó el 19 de marzo de 1973. Pero en esa fecha, el edificio de Radio Nacional Río Grande aún no estaba terminado, por lo que debió cumplir su horario en el correo, clasificando correspondencias. Bueno, tenemos por allí el pronóstico del tiempo para las próximas... ¿Qué quiere saber cómo va a ser? Ahora le digo que se abrigue porque hay 13 grados, está fresca la tarde-noche. Y para mañana la mínima va a ser de 5 grados, la máxima de 13, va a haber alguna neblina. Patagonia, te quiero. El nacimiento de Radio Nacional Gobernador Grigores está directamente ligado a un hecho trascendente en la historia argentina. Desde hoy en más, una nueva voz argentina. LRA 59, Radio Nacional Gobernador Grigores, habrá de cubrir el espectro radiofónico patagónico. Ya se halla al tope del mástil, presidiendo este acto, la bandera nacional. Es esta la transmisión inaugural de LRA 59, Radio Nacional Gobernador Grigores. Y llegamos al sur del sur. Hola, muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa de Esperanza al Mundo. ¿Tenés idea dónde estamos ubicados? Estamos ubicados a 63 grados 24 minutos de latitud sur, 56 grados 59 minutos de longitud oeste, a 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur. LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmite en onda corta desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. La primera transmisión marcó un hito en la radiotelefonía argentina. Era la única radioemisora en el mundo que transmitía desde el continente blanco. A las 11:20 del sábado 20 de octubre de 1979, el locutor anunció: aquí LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en su frecuencia de 6.030 kHz. Banda de 49 metros, emitiendo desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión. Desde la emisora más austral del mundo, comienza su transmisión LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, base Esperanza, Antártida Argentina. En su frecuencia de 15.476 kHz en la banda de onda corta. El primer tema musical que emitió fue La Primavera, milonga compuesta e interpretada por el entrerriano Víctor Velázquez. Hay muchas maneras de expresarlo. No canchis tucu y nacional canchis. Desde Radio Nacional La Quiaca. O pava de chae nacional. Todas somos nacional. Desde Radio Nacional, El Bolsón. Computa mi Mapú. Todas somos Nacional. Desde Salta, desde la radio del país, tu identidad. De la Quiaca a Tierra del Fuego. Estés donde estés. De la cordillera al Atlántico. Nuestras voces. Desde el corazón de la Patagonia Argentina. Nuestra radio. Chumal Mangren, Fente Kumapo Mangren. Timapu winyo trai tua leomu. Feitichi wel mapu kuma rei, feita kuma rei alu. Hemos recorrido todo el país en clave radiofónica. Conocimos a la primera radio nacional que se instaló en medio del territorio pampeano. Supimos de la más pequeñita y de aquella que en tiempos de emergencia cobijó una sala de partos. Aprendimos sobre la que está rodeada por un abanico de verdes y sobre la que tiene los siete colores. Fuimos desde la triple frontera a las cataratas, de la Puna a los centros de esquí. La radio pública nos acompaña mientras caminamos por el asfalto, rodeados de la última tecnología, o en la falda de los cerros con los mensajes rurales. Sabemos de las que necesitan siempre aire acondicionado y de las que todo el año precisan calefacción. Las escuchamos a todas, las queremos a todas. ¿Para qué vivir?